¿Tema preferido? Bueno, no, es muy difícil, no es por nada, pero es muy difícil decir cuál tema es el principal, ya que con gente que trabajó en esto de la compañía también tenía problemas en seleccionar los temas. Están todos bastante muy, muy, pero muy buenos. Y bueno, tema preferido se va a dar con el tiempo, pienso yo.